vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos Paseo Podcast BPP, este proyecto que hacemos con mucho amor, con mucho cariño en esta nueva emisión. Este lunes 12 de enero, me parece, 13 de enero, día de la mala suerte, si fuera martes, ¿no? Pero no es, así que está todo bien. Mi nombre es Santi Rod, acá estamos transmitiendo o vivo para esta grabación, ¿no? Ustedes no lo van a escuchar en vivo. Mis viajes de ida y vuelta al trabajo, ¿no? Comentando un poco la industria del gaming, alguna noticia interesante, algún tema de debate. También comentando un poco los juegos que estoy viviendo en este momento. Un poquito ahí de algún update, sobre todo en lo que respecta a esta cruzada que inicié, gracias ahí al amigo Porco que me impulsó también un poco, y a los chicos también ahí en el grupo, que están todos ahí como, por un lado, preocupados por el 30%, y por otro lado encontrándonos con toda una pila de juegos viejos. Entonces se juntan como dos fenómenos que inclinan la balanza para el mismo lado, ¿no? Una cuestión de que los juegos hoy en día ya son muy caros, con el impuesto y demás. Ya eran caros antes, ¿no? Pero ahora con el 30% encima se vuelve un tema realmente a consideración. Sobre todo si, como quien les habla, es fanático de la Switch. Nintendo siempre fue caro, ¿no? Pero hoy en día con este impuesto se tornan bastante inaccesibles los juegos. Salvo que tengan una cuenta compartida con algún amigo, con algún familiar, y que tengan gustos similares también. Porque a veces es complicado no solo el hecho de compartir la cuenta y poder distribuir los gastos de otra forma, sino que también tienen que juntar intereses similares, como para no clavarse con juegos que después no les interesan. Por ejemplo, en mi caso, en la Play, tengo la cuenta compartida con dos amigos, con uno con el que la empecé a compartir al principio, cuando la compré, y después tengo otro que en realidad compartimos el usuario de él, básicamente. O sea, yo no tengo mi usuario primario en su consola, sino la de mi amigo, el primero, básicamente. Y con él sí compartimos más gustos. Compramos ahora el Final Fantasy VII Remake, que les conté la otra vez, el Death Stranding. Y con el original, con el otro, por ejemplo, tenemos el Tekken, que yo lo jugué creo que 2 horas y no creo que lo vuelva a jugar. Porque en una época estaba haciendo medio una introspección para ver si me gustaban los juegos de pelea, pero no es un género que me llame demasiado, o al menos no por mucho tiempo. No tengo drama en jugar peleitas y demás. Tengo la habilidad correspondiente al nivel de expertise en el área, pero no es algo que me llame mucho o que me podría pasar horas y horas y horas dándole. Así que bueno, así que algunos consejos ahí para compartir cuenta, pero si no las compartís, la verdad que hoy en día se torna casi inaccesible conseguir un juego de esto, sobre todo AAA a full price, realmente se torna complicado. Así que si tienen en consideración tener una PC, puede ser una buena opción. Aunque obviamente también justo hoy había una nota que saca PC Gamer todos los años comentando cuánto cuesta actualizarse o armarse una compu de cero. Tengan como referencia que suele ser siempre $1000, ¿no? Más o menos, para tener una PC de media gama. Tal vez un poquito alta, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco nada loco. Que eso les va a permitir, obviamente, jugar todos los títulos de las consolas. O sea, jugar a un nivel de consola de generación actual, ¿no? Básicamente, generación actual de ese momento. O sea, cuando salga la Xbox X Series, la Xbox Series X y la Play 5. En ese momento, tal vez comprándote una compu de $1000, $1200, ponele, vas a estar a ese nivel o superior de rendimiento, ¿no? Igual convengamos que las consolas estas también van a tener su precio, ya sea rumoreado que en un price tag de $500, lo cual va a ser unprecedented, ¿no? Porque la verdad que siempre se han manejado como mucho, como tope de gama, a $400, aunque en realidad, si recuerdan, la Play 3 creo que salió a 500, diría 600, me parece que es mucho, me parece que era 500. y después tuvo un corte de precio rápido. Obviamente también la Nintendo 3DS había salido con un precio exorbitante, no sé si era $300, y después lo cortaron al toque a 200 y después bajó a 150 porque no se la vendían a nadie, básicamente. Imagínense que tenía el precio de lo que tiene hoy la Switch, una locura. Pero bueno, para ese momento también la tecnología era otra cosa. Pero bueno. Y hablando, les comentaba un poco del backlog, antes de pasar al tema principal de hoy. Ya terminé de ordenar un poco, les había comentado, ordené por trimestres el año. Estaba pensando que cuando saqué cuánto tiempo tengo de juego neto en el mes, basado un poco en la aplicación de Nintendo, la aplicación del control parental que te dice cuánto tiempo jugás en promedio por día, en un mes determinado. Ahí me siempre el cálculo, en los últimos meses me viene dando 1 hora y media, y como la Switch es mi plataforma principal, lo tomé ese valor como referencia. La verdad que es bastante triste darse cuenta que uno puede, que juega solamente esa cantidad de... Pero bueno, lo tomé como base para poder distribuir y saber exactamente, o no exactamente, sino con una precisión mayor, cuántos juegos puedo jugar en el año. Entonces determiné que hacerlo por estaciones, digamos, ¿no? Entonces tengo 4 trimestres del año, de enero a marzo, de abril a junio y así, y en cada uno puse un juego principal, grande, largo, que tengo ganas de culminar o de jugar y de terminar. Y después fui sumándole a esos juegos otros más chicos, 2 o 3 más chicos, depende de la situación. Y también también viendo cómo poder distribuir el tiempo de esa forma. También agregué algunos juegos largos con otros largos, pero los largos que agregué en ese caso son aquellos que yo ya tengo jugados. Sé que no me faltan tantas horas como el juego realmente insume. Por ejemplo, el Octopath Traveler es un juego que dura de 100 a 120 horas, por ejemplo, o más, pero yo ya jugué 80, entonces ahí me tendría que estar faltando teóricamente 40 horas. Entonces no es un juego largo, sino que es un juego mediano tirando a largo de duración, ¿no? No tampoco dura 20 horas, no me quedan 20 horas, sino que me queda más, pero bueno. Y yo estaba distribuyendo un poquito, ahí viendo qué juegos tenía, cuáles no, como para ver a qué le sigo dando. Y estaba escuchando justo un podcast de Malditos Nerds y me acordé que tengo el Ori and the Blind Forest ahí en la Switch. Así que lo agregué a la lista porque es un juego que quiero completar. Y bueno, espero poder darle en el futuro cercano. Estuve jugando al Final Fantasy VII este fin de semana y la historia sigue avanzando, se fue toda a la verga, básicamente. No quiero spoilear, casi empiezo a contar la historia. No quiero spoilear, voy a dejarlo solamente en ese comentario. Y están haciendo un edificio nuevo acá en donde estaba la estación de servicio, al lado del McDonald's de Libertador. Mirá qué interesante. Bueno, así parece, no sé qué carajo. Y bueno, estoy con el Final Fantasy VII, como les comentaba. No me falta mucho, entiendo yo. Me quedarán 10 horas, tal vez. Así que espero este mes poder liquidarlo. Así ya me voy preparando para marzo, cuando salga la remake. Cuando termine vamos a hacer una revisión del título, me parece que es oportuno. Porque la verdad que es un juego que es un icono de la industria, ha marcado una época. Y hoy en día jugarlo es un poco más complicado. Hay que estar bien preparado mentalmente y con muchas ganas para poder sortear algunas filosofías de diseño típicas de esa época. Pero es una gran experiencia, yo lo recomiendo. Si tenés muchas ganas y si sos una persona que te gusta el retro gaming y conocer de dónde vienen las cosas, lo recomiendo jugarlo el original, aún a pesar de sus gráficos, sus mecánicas y demás. Y en el caso de que eso no te llame tanto, recomiendo simplemente darle al remake y vivirlo por ese lado. Lo único malo del remake es que no va a ser juego completo, así que vas a tener solamente acceso hasta cierto punto del juego. Que yo entiendo que va a ser bastante gameplay igual, pero bueno, tengan sabido de antemano que no van a poder ver la historia completa, y si llegan a ese momento y se quedan con ganas, va a quedar ahí. Bueno, ahora vamos al tema principal, ya que no estoy tan lejos de casa y prefiero terminarlo rápido y que no se extienda mucho. Vamos a hablar de la yuta, vamos a hablar de los amigos de lo ajeno, de esa gente mala que uno no quiere en su vida. No, mentira, vamos a hablar de los amigos de Sony. Que es raro, están circulando rumores que parece que que van a skipear de vuelta al E3 este año. Lo cual a mí me sorprende mucho porque... porque este año van a sacar, bueno, ya obviamente lo anunciaron y ya se saben algunas cositas de la Play 5 a fin de año. Entonces, qué mejor momento que este año para estar en todas las conferencias que puedas. No solo la E3, ¿no? Sino, si yo fuera Sony, recorrería con la Switch. Con la Switch seguramente no. Recorrería con la Play 5 por todos lados que pueda, por todos los eventos, por todas las convenciones, mostrando la consola, mostrando pues, de qué es capaz, algunos juegos. Recuerden que la Switch, por ejemplo, cuando se anunció firmemente, se había anunciado en septiembre, por ahí del año anterior, de su salida, 2016, y en el 2017, en enero, ya se mostró qué juegos iban a haber de salida, ya hubo muchas cuestiones ahí informadas, y a partir de ese momento salieron como de gira por diferentes ciudades del mundo, ¿no? Por las más importantes. Mostrando de cómo se veía la consola, cómo se agarraba. No me acuerdo si mostraron, si se podía ya jugar con la misma. Entiendo que sí, pero bueno, o se podía jugar handheld y no en la tele, o en la tele y no handheld, algo así. Había un tema de algunos tecnicismos ahí, ¿no? Y cuestiones técnicas que no querían revelar, pero igual los tipos salieron a recorrer y obviamente después de que salió, estaban en todos lados haciendo tours y demás para vender la consola. Recuerden las publicidades, las típicas publicidades de juego a la Switch tirándome de paracaídas, no sé, juego a la Switch en el desierto, y ponían como una, yo me acuerdo que ponían como un lugar así, todo vidriado en el medio del desierto, y el tipo jugando a la Switch ahí al sol. Entonces estaba bueno eso porque era una campaña publicitaria interesante, más que nada para dejar bien en claro al consumidor tipo a qué apuntaba la consola. Y en este caso Sony, pues, me llama la atención la campaña de marketing que están encarando, porque si mal no recuerdan, la revelación de la Play 5 y las specs que iba a tener fue en un artículo de Wired, ¿no? O sea, cualquier cosa, lo más choto posible. Y después, a partir de el año pasado, no fueron a la E3, bueno, porque no tenían nada que presentar o no quisieron, y ya después no salieron tampoco en ningún lado, ¿viste? Era como que todo fue muy raro. No fueron a ninguna otra conferencia, no hubo una PlayStation Experience, no hubo nada. Entonces es como que todo muy extraño. Veremos con qué salen. Obviamente estos son rumores nomás, así que no, todavía no hay nada firme. Todavía falta que salga el press release donde diga que no van. Pero yo entiendo que no, si no van a ir a la E3 es porque van a darle prioridad a una conferencia propia, que puede ser una PlayStation Experience a fin de año, aunque obviamente no creo que sea a fin de año porque ya está por salir ahí, ahí en ese momento, o un poco antes inclusive. Así que entiendo que a mitad de año o pasado a mitad de año van a hacer una conferencia grande, si no, no se entiende realmente qué están apuntando. Y bueno, también volvieron a surgir los rumores de que la 3 está muerta. Yo creo que está cada vez más complicada. Pero no por cuestión de que Sony no vaya en sí, sino también que se liquearon los nombres o los datos de contacto de la mayoría de los agentes de prensa que fueron en la pasada emisión. Y ya se habían liqueado también los de la emisión anterior, el año pasado. La anterior, ¿no? Con lo cual revela que hay un tema ahí de seguridad de información bastante vulnerable, y que obviamente a la prensa o cualquier persona que tenga sus datos ahí y que se los estén filtrando no les va a caer en gracia, pero es extraño la verdad el comportamiento. Igual, como les quería comentar, surgen de vuelta los rumores de que la E3 está muerta, que es lo que se viene rumoreando ya desde hace tiempo. Cada vez parecería ser más complicada la situación, pero en mi humilde opinión, la verdad que la E3 es uno de los eventos que mayor relevancia tienen en el mundo en cuanto a la industria del gaming. Aún hoy en día, aún a pesar de todas estas cosas que comentamos, la E3 es un evento que lo que surge de ahí es algo que se ve en los canales de noticias, por ejemplo, que ve cualquier persona, que ve Doña Rosa, como dicen siempre, o o que ve gente que no está tan metida en el mundo del gaming, ¿no? Obviamente como uno que está informado y entra en sitios especializados y demás, sino esa gente que ve TN o que escucha la radio así nomás y depende de pasar y tiene una noticia, todavía sigue siendo el evento al que se recurre en esos casos, así que me llama la atención la movida. Y como les dije, no creo que muera, al menos no por ahora y no, al menos no con esto. Pero es interesante la ausencia de Sony y no se sabe muy bien cuál es su idea de marketing actualmente. Tal vez sigan yendo a Wired para anunciar las cosas, pero es extraño. Yo creo que los 100 millones de consolas vendidas, obviamente, y su posición de dominancia en esta generación les está afectando un poco, porque la State of Play tampoco siento que sea el formato o el medio en donde revelar una consola o cosas así de tal envergadura. Así que bueno, veremos qué ocurre con Sony. Y bueno, más que nada para que sea un competidor importante en la próxima generación, que yo creo que sí, igual no, eso no va a cambiar y va a traer juegos muy buenos. Pero bueno, falta todavía saber cómo se va a desenvolver esto. Los próximos meses nos darán más información al respecto y ya sabremos en qué anda Sony o qué tiene en la cabeza o cuál es su idea de marketing, básicamente. Y bueno, ya con eso vamos llegando. Estamos prontos a finalizar el viaje, así que les mando un saludo a toda la banda y Checkpointer, a todos los muchachos, como siempre. Un abrazo gigante, espero que les haya gustado esta emisión. Ya saben que nos pueden encontrar el programa de Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Tuning Radio. También tienen el feed, que es feed.feedburner.com/vamos de paseo podcast, con una letra mayúscula al inicio de cada palabra. Hay un mail, que es vamosdepaseopodcast@gmail.com, donde se pueden contactar y mandar sus inquietudes, consultas, lo que quieran, insultos. Todo será leído y mencionado en vivo. Y bueno, un abrazo a todos. Tengan buena semana y good gaming.